go to. Come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y Metal aquí en larrua.es. Hoy, lunes 7 de marzo del año 2022, venimos a realizar nuestro programa número 938. En los controles y en la locución, DJ Jabato, para disfrutar un buen rato. Fíjate qué tontería me ha salido. Vamos, pero ¿qué vamos a hacer? El mundo está lleno de ellas. Yo me suelo rodear de unas cuantas. Vamos a arrancar, lo hacemos con Caótico y con lo que es este nuevo disco editado a través de Maldito Records, que lleva por título Sin Filtro. Y así somos nosotros, sin filtro, como el águila, volando, libres. Venga. Arrancamos con el punk rock de esta gente. Hoy no tendremos entrevista. Vamos a poner un montón de canciones. Os vamos a hablar de ese concierto que pudimos ver en la sala el Roseville, que no era otra que la sala antigua Lemon, ahí en la zona de Madrid. Que vamos con Caótico y con este Adicto, sonando para todos vosotros aquí en larrua.es, esperando que os guste. Vamos ya. Ya no queda tiempo para retroceder. Mis nervios ya están a flor de piel. Ahí están sonando, se llaman Caótico y como bien ellos dicen, se hicieron adictos al rock and roll, a nosotros nos pasó lo mismo y por lo tanto aquí continuamos después de nada más y nada menos que 24 años de estancia en antena, total directo, un día más, un lunes en esta ocasión para disfrutar de canciones y cosas como la que le enseñaba a el tío Tony, que se nos ha ido. Que no es otra que lo que me pasó al salir de la radio, rápidamente ahí en el Revi. Quería guardar los discos para ir a ver al entrevistado, al señor Víctor, y disfrutar un poquito del ambiente que por allí se gesta. Y me pasó lo mismo que a Robert de Porretas con el coche rojo, que me equivoqué y que quería abrir el maletero de uno que no era el mío, pero es que estaba al lado otro totalmente similar. Por ello, recordamos a Porretas con este disco precioso rojo, Baladas para un sordo, Si los MMO, una historia real, al igual que la mía. Ahí suenan Porretas por siempre, que en breve van a cumplir, nos decían, nos comentaban por ahí, 30 aniversario de esta gran banda del barrio de Hortaleza. Disfrutamos y seguimos haciéndolo de la música en directo. Ellos no continúan ya. Ahí va, sí, el turtú este. Ahí va, marihuana. No, así esto no se pierde en ninguna. Estos no continúan en activo, con lo que era la banda Sangre Azul, pero sí hay un fantástico tributo a ellos que se llama Alejandría y que hace canciones tan maravillosas y estupendas como esta que suena a continuación por los creadores originales. Ahí está sonando para todos vosotros, para las personas especiales, Todo mi mundo eres tú. We'll be right back. Ahí están sonando Sangre Azul por Siempre. Actuaban en la sala Rothweiler. Actuaban Alejandría, un tributo fantástico al frente de él, la voz de Fran Vázquez, un showman total. Desgraciadamente, vimos ahí cómo se nos desparramaba un compañero. Le daba un infarto al arrancar el concierto y lo que sabemos de él es que estaba en coma. Esperemos que el desenlace sea positivo. Vamos a seguir disfrutando de las canciones de Sangre Azul para también hablaros de la actuación de Charlie, de Bon Vivant, que colaboraba con estos otros compañeros. Y por otro lado, José Antonio Punto Martín, al cual es siempre un placer verle, tocar la guitarra, disfrutar, conversar con él. Exponemos, por ejemplo, vamos a irnos al segundo disco, y ponemos este Mil y Una Noches, ¿vale? Gran canción de esta banda madrileña, todos sus hombres en activo en el mundo de la música. Carlos Raya, ahí, tocando la guitarra, con el amigo Fito. Nos encontramos a Juan Antonio, Juanjo Melero, con su escuela de música orientada hacia los niños, para darles clases, para que amen el rock and roll. Tony ya no ejerce, sacó un disco en solitario, el disco de Tony Solo, que recordaréis todos. Y pues bueno, Luz Santurde, que le seguía pegando a los palos, hace mucho que no sé de él, y Julio Díaz, que este ya está retirado y tranquilito. Escuchamos una vez más a esta gran banda que dio el hard rock hispano y que creó historia. Si tienes la oportunidad de disfrutar de un concierto de Alejandría, no te lo pierdas, son totales. Nos comemos los primeros 20 minutos de estancia en antena en lo que viene a ser nuestro programa número 938. Hoy poniendo canciones y hablándonos de, pues, vamos viendo la normalidad. La gente ya sin mascarillas, conciertos de pie, saltando, algún cabra loca que otra, pero que vamos, vamos bien, por fin, vamos a volver a esa normalidad, a esa alegría que teníamos en el 2019 y no lo sabíamos. Así que por ello, apoyar la escena de la música, que ha sufrido mucho, pero mucho. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con Star Mafia Boy, con lo que es su nuevo disco que sale a través del sello The Fish Factory, que se viene a llamar algo así como Permíteme que me presente. Y yo, de nuevo, os digo que aquí está DJ Jabato en los controles y en la locución, y que vamos a escuchar lo que es este octavo corte que lleva por título Te llevaré más allá del cielo. Fíjate qué cositas más bonitas, venga. Ahí suena Star Mafia Boy, que sigue rockeando a lo ancho y largo del territorio nacional. Proseguimos, lo hacemos ahora pues con la banda de los australianos AC/DC, tributada en la sala Revilife, que se llenaba este pasado sábado. 300 almas para disfrutar de tributos, haciendo canciones sobre las bandas Iron Maiden, Metallica y estos AC/DC. Bien, bien, rockabilly al día siguiente. El anterior no lo sé porque no fui, estuve perdido en otro lado. Pero también había buena actividad. Estaros atentos. Down it! Ahí está este gran clásico, Highway to Hell, de los AC/DC. Disfrutábamos las canciones en la sala Revy Light. A ver si ya vamos con las restricciones, agotándolas, y podemos disfrutar mucho más de la música en directo, con un aforo más grande, un templo del rock que, bueno, hace de todo, hace actividades de todo tipo. Ayer veíamos coches antiguos, veíamos por allí motos, ay, y nos queríamos ir a casa, pero no nos dejaban. Me despedí dos veces, Vamos a seguir, lo vamos a hacer con la banda Black Sun y con lo que es este compacto que se pone en circulación el próximo 11 de marzo, y que aquí ya lo hemos podido disfrutar. No Still No Future es como se llama el disco, y escuchamos concretamente lo que es este quinto corte que da título al mismo. A través de Pure Steel Records, sello por excelencia de buen heavy metal, que nos alegra nuestros días. Just Ahí están sonando Black Sam para todos vosotros y volvemos al territorio nacional. Lo vamos a hacer a nada más y nada menos que con el gran rockero Miguel Ríos a sus 77 tacos, que está llenando el Wizzing Center, la capital del reino, este próximo día 11 y 12 para hacer historia de nuevo. Escuchamos una canción en la cual colabora uno de los mejores guitarristas que ha dado la piel de toro, Jorge Salán, Subsuelo, sonando para todos vosotros. Ahí está el grandioso maestro Miguel Ríos. Neón al anochecer, luces como balas en el túnel podrido del subsuelo, sueños rotos que se pierden por el sumidero de las torres de Babel. Rabia contenida, desesperación, ojos que se miran con rencor. Nadie piensa en nadie más que en él, en la jungla sin cuartel. Hey, hey. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del último tren. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del último tren. En la ley del subsuelo no hay solidaridad, lucha sin armas cerca del infierno. Sus alas son de cera como Ícaro, no podrán volar con este calor. Almas que se pierden por túneles sin fin, laberintos de mediocridad. Solo piensan en lograr salir, en ver el color del mar. Hey, hey, yeah. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del último tren. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del último tren. Sienten esa herida al caer el día, sienten esa angustia que asusta y que quita el sueño. Vías paralelas en la oscuridad, el futuro acaba de pasar. Rabia contenida, desesperación, ojos que se miran con rencor. Solo piensan en sobrevivir y volver a ver el sol. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del tren. Dama que vistes de negro satén, aparta tu manto del último tren. Fantástico, Miguel Ríos, gran maestro del mundo del rock and roll. Tuvimos la oportunidad de cruzarnos con él este fin de semana, lo cual es grato, no voy a decir más. Vamos a escuchar ahora a los chicos aquí, a los Discordia, con lo que es este Patrias y Banderas. Escuchamos lo que es el quinto corte, El Bosque. El Bosque va a perderse. Venga, vamos a disfrutar de su música. Pues ahí están sonando para todos vosotros la banda en Discordia a través de Maldito Records, y nosotros que vamos a proseguir, lo vamos a hacer ahora con lo que es aquí un disco que nos llegaba a través de nuestras manos de los Fucking, ¿vale? Escuchamos, pues bueno, método de lo, no, la metodología del caos, y eso es lo que nos encontramos a nivel mundial. Escuchamos este Abandonado, ¿vale? No me abandones. Ahí va, el CD. Para, ¿qué me cuentas? Suelta. Pues eso, que te han dejado abandonado. ¿Qué vamos a hacer? Ahora voy a poner aquí a los colegas esto, a los SES, con su disco Mambo y con una canción que hizo mucha gracia en su momento. Fuegos artificiales caseros. En todas las casas se cuecen. Ahí están sonando, ellos se llaman Sex, desde larrua.es, en tiempo de Odisea, programa número 938, en lo que viene a ser nuestra 24ª temporada. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con un grandes éxitos de los Suaves, acordándonos de Jero, batería durante una década de la formación de Orense, que tristemente nos dejaba hace ya algunas semanas y que hoy aquí le queremos recordar. Gran Jero. Le conocimos ahí presentando el disco. El de Dulce Castigo, ahora no me acuerdo del nombre del disco. En Madrid Rock, de la Gran Vía madrileña. Y luego acabamos en la sala Revolver. Y luego acabamos con la noche con la banda. Y luego acabamos buscando el coche de Camacho. Vaya noche la de aquel año. Ahí está, Jero, siempre en nuestros corazones. Sonando los Suaves para todos vosotros con este Ese Día Piensa en Mí. Thank you. Ahí están sonando nuestro recuerdo y nuestro más sincero pésame a Helo, batería de los Suaves, del cual pudimos disfrutar muchos conciertos. Ahora recuerdo, creo que el disco en cuestión era Santa Compaña, esta banda de Orense que tantas alegrías nos ha dado a lo largo de nuestra historia. Siempre hemos disfrutado mucho de ellos en sus conciertos. Hemos arrancado la camiseta del Yoshi, hemos roto guitarras, de todo. De todo. Así que unos nos dejan y otros, pues que podemos decir que aquí estamos de nuevo, que vamos a celebrar nuevamente una fiesta ayudando al compañero Tony González de Made in Metal, que presenta su libro ¿Tienes planes para el 2022? Por supuesto que tenemos muchísimos planes. A uno le gustarán más y a otro le gustarán menos, pero es lo que hay. Por lo tanto, que eso es. Gira Go Again, como dirían los grandes White Snake, mientras veo a esa belleza pasearse por el coche que también nos dejaba. Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Wasting no more time. Here I go again. Here I go again. you.